Regresamos con Radio Radiola. Santiago, veo que tenés, sosteniendo ahí en tu mano izquierda, unas 30 hojas más o menos sobre un trabajo que vienen realizando en los distintos talleres que se realizan acá en el CIRET. Talleres que coordina la profesora Silvana Grosso y que ha reunido un material con esos talleres sobre el Mundial de Fútbol. Entonces, todo ese material, en todas esas hojas hay información acerca de Argentina. La historia de Argentina en el Mundial. Si me tuvieras que decir algo de lo que vinieron trabajando, Santiago, sí. ¿Qué me podrías decir? Por ejemplo, yo habíamos conversado un poco antes de estar acá grabando con Silvana acerca de la vestimenta, por ejemplo. Exactamente. Que tienen los jugadores de fútbol. Que es muy distinta a la vestimenta de hace 30 años, ¿no? Por lo menos, sí. ¿Cómo es la ropa ahora? ¿Está más apretada, menos, más suelta? Y yo calculo que ahora está mucho más apretada que lo que estaba antes. Antes estaba un poquito más suelta. ¿Y por qué está más apretada ahora? ¿Hay algún motivo? Va cambiando la vestimenta, digamos. Los talles también. Los talles. Porque hay jugadores que, por ejemplo, no tienen ropa adecuada y bueno, se la mandan a hacer y depende del talle del jugador, es la ropa que tiene que usar. Bien. Si más holgada la ropa, más apretada. Ahí Silvana le está pasando unas hojas. ¿Y esas hojas qué son? ¿Qué? A ver qué imagen. Ah, mirá. Como vemos ahí, tenemos la camiseta de Argentina que han ido cambiando cada año. Por ejemplo, en 1930 hasta 1934 se usó una camiseta manga larga. Ajá. Con cordones y un cuellito escote en B, como ven ahí. Mirá, yo hasta vi una corbata. Ah, no, no es una corbata. No, no es una corbata, son medias. Con unos cordones justo en el vértice, sí, de la B, del escote en B. Exactamente. Hay unos cordones para atar el cuello, digamos. Bien. Sí, ¿y eso desapareció en qué año, esa vestimenta de manga larga? Eso duró de 1930 hasta el 1934, si no veo mal. Sí, sí, sí, correcto. ¿Y después qué pasó? Después, bueno, en 1958 cambió la camiseta. Tenemos las líneas de la camiseta un poco más gruesitas. Ah, las líneas, las franjas. Las franjas de la camiseta. Verticales cambiaron, porque es cierto, había muchas más franjas antes. Exactamente. Ahí se ven, a ver. 5 veo acá. 5, sí. Y después, en 1958, ¿eran cuántas eran, Santiago? 3, ¿no? Sí. ¿Cuál es? 3. De un lado, ¿no? 3 y 3 del otro. Pero claro, exacto, o sea, se redujo casi a la mitad, de 5 a 3. Eso es con las banderas, con el tema. Sí. Ah, 1930, que en 1930, le recordamos a los oyentes, que por ahí no son muy futboleros, yo tampoco lo soy. En 1930 fue el primer mundial de fútbol que se hizo en Uruguay, ¿no? Sí, señor. Bien. Pasamos por 1958 y llegamos a 1900. Pasamos a. Disculparán ustedes, pero tengo acá un asistente que. Mira, trucha el asistente. Una productora de radio tengo muy desordenada. Media trucha. Bueno, no, para que yo ya me organicé. Organícense, muchachos, porque esto es un despelote. Ah, bien. Bueno, seguimos. El tema es cómo evolucionó la vestimenta, ¿no? De los jugadores de fútbol. Exactamente. Que la verdad es un trabajo muy interesante que estuvieron realizando, porque esto es historia pura, ¿no? Historia de la Argentina. Historia patria, digamos. Historia patria, ¿no? Sí, señor. Bien. Llegamos hasta. Hasta el 34. En 1958, menos franjas había en la camiseta y se sacó la manga larga, ¿no? Exactamente, se empezó a usar manga corta. Muy bien. Ahora, en 1962, ¿qué pasó en 1962? Ahí sí. Como vemos, tiene un pantalón negro con cordones blancos. Se le agregó cordón a los pantalones. Lo que podemos decir un cinturón, un cordón que hacía de cinturón. Exactamente. O sea, había un como una especie de... como una especie de intercambio cada cuatro años. Sacaron los cordones de arriba. Y los pusieron abajo. Había un fanatismo con el cordón. Eso en 1962. Después, ¿qué pasó en el 66, en el otro Mundial de 66? En el Mundial de 66, como vemos, vemos a la camiseta argentina ya con un número atrás. Y tiene el pantalón, tiene rayitas al costado. Anteriormente no las tenía, era todo liso. Muy bien. Cordones en el pantalón. Los cordones en el pantalón se mantuvieron. Lo que se agregó fueron unas rayitas de color. Claro, porque acá tenemos celeste. Impreso en negro, tenemos y es un problema. Celeste o blanco, una rayita en el costado, ¿no? Sí. Bien. Nos salteamos un par de años, la década del 40 y del 50, pero porque eso se mantuvo la vestimenta. Bien, en el 66. Después del 66, tenemos el Mundial del 74. ¿Y acá qué pasó en el Mundial del 74 con 74 con la vestimenta? Como vemos, tenemos el pantalón con el número y tenemos los logos de la camiseta. Apa. Y en el 74 pasó algo que podemos decir... Muy interesante. Un hito muy interesante. Que... Se agregó el número de el número del jugador en el lado izquierdo del pantalón, pero también se agregó la primera publicidad a la camiseta. Muy bien, Lucas. ¿Qué publicidad? Adidas. Está a la derecha, como si fuese en el escudo, en el otro lado del corazón, sí, la publicidad sí. De Adidas. Bien. En el 78... ¿Qué se agregó? Yo veo que se agregó solamente una cosita en el 78 para contrarrestar la publicidad de Adidas. ¿Qué se agregó? El escudo de AFA. Muy bien, el escudo de la AFA. En el 78, que fue la primera vez que Argentina salió campeón del mundo. Sí. Un campeonato muy discutido, porque en ese momento en el país se habían suspendido las garantías constitucionales, le decimos. Un mundial muy discutido. Bien. Pues sí. Entonces, mira, yo desde 1930 hasta el 78, lo que puedo ver así a grandes rasgos es que se le fueron agregando cosas a la camiseta, ¿no? Se le fueron, sí. Publicidades, números, rayitas. Se fue diseñando y rediseñando en función de la moda, en función en función de la moda. El material, claro, hay que ver. Antes era todo de algodón, la ropa, ¿no? Y ahora por ahí sí. Está más cambiado, hay mezcla de poliéster, bueno. Mundial del 82. No era nacido yo. Lucas, después vamos con vos, ¿sí? Mundial del 82, ¿qué pasa? A ver, en el 82, ¿qué pasa con la ropa de Argentina? Uja. A ver. Ya teníamos otro logo y el número atrás. Era más grande y teníamos el pantalón con el número y las medias de color blancas. Muy bien, las medias de color blancas. Y había otra publicidad en el 82 que no era de Adidas, era de otra empresa que no puedo visualizar. La del gallo. New Balance. ¿New Balance? Sí. Bueno, se arrepintió Adidas y en el 82 New Balance puso más dinerillo. En el 86, que ahí salimos campeones. Sí, en el 86 sí. De nuevo, la segunda vez que salimos campeones. Y la última. Y la última, sí. ¿Qué pasó con la vestimenta? ¿Siguió igual? No. El número de los pantalones, que estaba siempre a la izquierda, ¿dónde fue a parar ahora? Fue a parar a la derecha. A la derecha, muy bien. Y prácticamente se mantuvo igual, ¿no? La ropa. Y sí. Llegamos ahora a 1990, una historia más cercana. Ahora sí, ya nacido yo ahí, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Algo que nos olvidamos de 1986 es que el escote, la parte de arriba de la camiseta era redondeada. Exacto. Llegamos a 1990 y ¿qué cambio hubo? Y vemos el loguito de AFA, que no se nota mucho ahí, con el número. En el pantalón. Y las rayitas en el costado del pantalón. Las rayitas cambiaron, antes estaban todas en el costado y ahora... No se ven, pero están abajo. Están abajo y en el costado. Es como que bordean a todo el pantalón. Todo el borde del pantalón está con las rayitas. Exactamente. ¿Y qué pasa con el escote de la remera? Y el escote es un poquito corto. Antes era redondeado en el 86 y en el 90 se hizo escote en B. Escote en B, exactamente. Bueno, llegamos al Mundial de Estados Unidos de 1994. ¿Y qué sucede con la B? Y ya ahí, bueno, vemos el pantalón con cuatro rayitas. Vemos el número del jugador y el logo de la camiseta. Después vemos las medias que tienen las rayitas de la camiseta. Y son blancas y largas. Son medias largas. Muy bien, Santiago. Tenemos la última, que es la de ahora. La de Belo Horizonte, en Brasil. Brasil 2014. Qué linda camiseta esa, me la quiero comprar. Mirá, yo la estoy viendo y cambia, pero rotundamente con todas las otras, ¿eh? Cambia, sí. Pero de una manera... Importante cambio, así. Muy llamativa. Anatómicamente, dice Silvana, y es cierto, ¿qué pasa con esta remera? Ella dice anatómicamente. ¿Qué significa anatómicamente que cambia? Me mató con la ¿Qué pasa con esa camisa? A ver, si vos ves, acá están todas las camisas, o todas las camisetas, son como rectangulares, es decir, que derechitas. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasa con esta remera? ¿Qué pasa en el costado llegando a la cintura? ¿Qué es lo que pasa? Tiene las rayas celestes. Bien, pero es como que se va achicando, ¿no? Claro, se va desfigurando, digamos. Entonces, cuando uno se pone una camiseta de Brasil 2014, una camiseta argentina, es mucho más ancha en el pecho y atrás. Después se va achicando. Se va achicando, llegando a la cintura. Y otra vez volvemos a esa analogía con el reloj de arena, ¿no? Es decir, uno se pone esa camiseta y tiene que tener buenas abdominales. Sí, sí. Tiene que estar bien marcadito. Bien marcadito, ¿no? ¿Y qué pasa con cuello, por ejemplo? ¿Es del mismo color? ¿Siempre blanco, no? El color cambia, digamos. Era blanco y ahora pasó a negro. El cuello de la camiseta. Y la parte donde termina las mangas también. También es negra. Bien. Igual, yo les digo, viendo esta camiseta de Argentina, vi en otros equipos que también tiene la misma forma, que cambia la parte anatómica, ¿no? Debe ser alguna directiva de la FIFA. Seguramente, algo debe haber, sí. ¿No? Muchas veces las empresas que auspician... a la selección son las que hacen las camisetas. Es todo un lavado de plata, como te decía al principio. De la moda. Sí, bueno, pero el lavado de plata es otro tema, ¿no? Bueno, Santiago, terminamos acá en este recorrido de casi 100 años por las camisetas. Por ahí lo hicimos un poco apresurado porque fueron muchos años. Y hay muchísimas cosas más para decir, ¿no? De esto que ustedes han trabajado. Uh-huh. Muchísimos detalles que no es que se nos han escapado, ¿no? Que no, sino es poco, que digamos. Lo hicimos medio rapidito como para que entre en un bloque y no aburrir tampoco a los oyentes. Imagínense estar hablando una hora de los cambios, ¿no? Que sufrió la camiseta de Argentina. Sí. Hubo muchos diseños y esos diseños también de las camisetas están, se puede decir, como la moda, ¿no? De lo que pasa en otras áreas de la industria textil. Correcto. Imagínate si los jugadores de ahora salen con las camisetas de 1930 o con la vestimenta de 1930. No, no creo. Bueno, nos vamos a ir al corte escuchando la canción del mundial más vieja que encontremos, ¿sí? No vamos a escuchar alguna que sepamos. Por ahí vamos a ver si en 1950... por ejemplo, en el mundial de 1962, ¿alguien se acuerda de la canción que había? No, ni idea, yo no era nacido, te digo la verdad. Habría que ver si había canción, ¿no? Bueno, vamos a buscar en nuestro archivo, gran archivo musical que tenemos, la primera canción del mundial, la primera canción oficial del mundial, para acompañar a este resumen que hicimos sobre la evolución de las camisetas de Argentina durante los mundiales en esta última centuria. Exacto. ¿Te parece si vamos al corte, Santiago? Correcto. Bueno, vamos al corte, escuchamos esa canción, algunas publicidades que han puesto por ahí y volvemos de nuevo con Radio Radiola. ¿Te parece bien? Está perfecto. Y si no te parece bien, igual tenemos que ir al corte. Sí. Bueno, corte y ya volvemos. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la mede remata. Estás escuchando Radio Radiola. Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Como buenos chilenos, y dar guía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol de Chile, con sonoro CHI. Y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. Y bailemos. Ya volvemos con Radio Radiola.